Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Formosa. Pan, pan, pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En esta ocasión, el músico, productor, gestor cultural y creador del sello discográfico Mambore Tásico Folk, Marcos Ramírez, produce una serie de 3 podcasts que buscan mapear los sonidos experimentales de un misterioso territorio formoseño. El trabajo cuenta con un singular relato protagonizado por un robot, pájaros y otros viajeros que acompañan a descubrir los puntos de vista acerca de los sonidos de esta provincia. En este primer episodio titulado El robot y el mapa escucharemos las obras de Emma Cuañer y Uli Gómez, Romualdo Diarte, Coro Sacham, Wichi Tenkai, Música Pilaga Doroteo, Ariel y su grupo Aroma Tiempo de Cantar, Conejo Loco, e Isidoro Show. Música originaria, trabajos de registro etnográficos, dimensiones folclóricas alternativas y el tratamiento de los sonidos ambientales son algunas de las experiencias que nos ofrece la provincia de Formosa en una nueva emisión de PAN Radio Caso. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Formosa. El mapa y el robot. El robot y el mapa. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Soy un robot enviado desde el futuro a mapear sonidos. Estamos aquí en busca de sonidos experimentales. Sonidos de los territorios. La música emerge y se derrama sobre un territorio. Y si hablamos de territorios, hablamos de una cartografía, hablamos de un mapa. Les invitamos a descubrir un mapa de sonidos experimentales en Formosa. Pero antes nos preguntaremos si ese mapa existe o no existe o no existe o no. Camino largo, noche de viernes, alguien vuelve a Formosa. Alguien vuelve, no pasa nada, no pasa nada. Así es, no pasa nada o quizás no pasa nada que te enteres. O quizás, no te interesa si pasó o no pasó. Lo cierto es que la música experimental y el arte sonoro existen más allá de las noticias. El sonido emerge y se derrama sobre un territorio. Calles de tierra, sapo y cuneta, Bermuda y Ojota. Alguien camina por Formosa. La música es una experiencia que flota en el aire y algunos, solo algunos la experimentan. Otros conviven con ella a cierta distancia. Sobre la experiencia y lo experimental, en Formosa, vamos a compartir música. Podcast Formosa Experimental. Domingo a la tarde, 40 grados, alguien escucha el partido, Radio Pilas. Mientras escuchamos a los simples González, que viven en la plataforma SoundCloud, como único espacio de experimentación para ustedes. Pero más tarde, hablaremos de ellos. Antes, el antes. Algo habita en la conciencia, algo que viene de antes. En Formosa, el antes habita en el hoy. Música originaria, música de antes. De Navi'i, Calcateoara Cayoren, Nawakaraktaka, Katakra Karayahnik, Rasenakta Comicom. Mi nombre es Emma Cañizí, más conocido por Emma Cuanieri, y pertenezco al pueblo Com. Canto porque es un legado que me han dejado mis abuelas y mi padre fundamentalmente. Hace más o menos 36 años que hago este tipo de canto ancestral Com, que fui recopilando durante todo este tiempo a través de muchas charlas con hermanos, el compartir experiencias. Y también es un legado de mis abuelas, de mi abuela Mincha, y de mi padre fundamentalmente, quien me ha transmitido esos cantos. En principio, a los comienzos de empezar a mostrar este canto Com, empecé a cantar los cantos que me escuchaba de mi padre, don Clemente. Y luego fui incorporando otros temas que la gente me decía: te entrego este canto. Y para mí esa entrega era muy significativa, porque era un compromiso como para que siga difundiendo el canto Com. Tardé más o menos, hace 36 años en recopilar estos cantos ancestrales, y mucha conversación con los hermanos, y también muchos recuerdos a nivel de mi padre, por ejemplo, a nivel espiritual. Y todavía nosotros tenemos esa cultura, ¿no?, de mantener lo espiritual a través del sueño, y todavía sigo comunicándome con mis ancestros a través del sueño. Esto es un legado que me ha dejado mi abuela. AEC es un álbum de música, cantos ancestrales de mi pueblo, del pueblo Com. Mi nombre es Emma Cañizí, más conocido por Emma Cuanieri, y pertenezco al pueblo Com. Podcast Formosa Experimental. Uli Gómez. Hola, soy Uli Gómez. Soy músico, percusionista, tamborero, y bueno, hace bastantes años que vengo realizando un estudio sobre toda la música de raíz latinoamericana, y estudiar todo eso y su relación con el continente africano y con el continente europeo, estudiar todo eso me llevó a producir estas músicas que hacemos con Emma, y poder buscar un desarrollo a través de los significados de cada canción, poder relacionarlo con algún toque de tambor ancestral, ya sean los tambores batao, el bombo legüero, berimbaus, que son instrumentos viejos que tienen mucha relación con África. Thank you. La maduración de la algarroba, como habla, como dice la introducción del tema, que viste que habla del árbol sagrado y de la primavera. Y bueno, yo rápidamente lo relacioné con un toque del tambor batá, un toque de fundamento que es de la naturaleza, que se llama Osain. Y bueno, es el toque que hago en toda la introducción cuando Emma explica. ¡Ah! Mapic del cielo, árbol sagrado que nos regalas sus frutos. Ahí llegó Mi'i. Mi'i es nuestra primavera. Es ahí cuando sus frutos están listos. La llevó una cartaña. Emma, ahí a un toque que es de Ochosi, que es también el cazador que vive en el monte y siempre está por los árboles, y así que está muy relacionado. Entonces, básicamente, musicalmente, son esos toques de tambor batá. Podcast Formosa Experimental. Romualdo Diarte. Algo habita en la conciencia, algo que viene de antes. En Formosa, el antes habita en el hoy. Música originaria. Música de antes. Romualdo Diarte. Yo me llamo Romualdo Diarte, soy músico, pertenezco al pueblo Com. Hablante del idioma Com, yo soy maestro bilingüe, también profesor de música, y yo soy músico, cantautor, ¿sí? Canto mis propias canciones, compongo, soy también, me interesa mucho en la parte de la cultura. Yo había trabajado sobre investigación con antropólogo y con otros músicos que interesa siempre a Rulo de la música, ¿no? Y de la cultura nuestra. Ah. Les invitamos a descubrir un mapa de sonidos experimentales en Formosa. Pero antes nos preguntaremos si ese mapa existe o no existe o no. La verdad oculta de que tiene que ver con la música o este mapa, que muchas veces se habla de la identidad musical, ¿no? Formosa siempre, yo he presenciado muchos congresos, debatimos mucho con respecto a que tiene que ver con la identidad musical de Formosa, que es como que sigue buscando esa identidad y sigue buscando y va a seguir buscando. Yo digo que va a seguir buscando porque para mi punto, mi humilde punto de vista, que va a seguir buscando. ¿Por qué va a seguir buscando? Porque no acepta lo que tiene. El día en que acepta lo que tiene, creo que va a llegar un momento que va a encontrar la identidad musical, lo que necesitamos. Y esa identidad musical está en la esencia de nuestra música. El día que nos acepten, que nos dé participaciones, yo creo que se va a resolver ese problema. Yo creo que está en eso, en la falta de aceptar, ¿no? El día en que acepten, yo creo que se resuelve la identidad musical de Formosa. Mientras no aceptan, yo creo que van a seguir buscando. Siempre van a seguir buscando. Romualdo Diarte. La música emerge y se derrama sobre un territorio. Y si hablamos de territorios, hablamos de una cartografía. Hablamos de un mapa. Camino largo, noche de viernes, alguien vuelve a Formosa. Alguien vuelve, no pasa nada. El Coro Sacham es un subgrupo de la organización local de jóvenes wiki llamado Sacham, del Potrillo del departamento Ramolista Formosa, y está conformado por cantoras, cantores y músicos del pueblo wiki, que es cultura más conocida como etnia indígena llamado los matacos. En cuanto a Wiki Tenhai, es el nombre de producciones musicales con letras referidos a la cosmovisión cultural y quiere decir canciones de los wiki. Coro Sayam es un subgrupo de la organización local de jóvenes Wichí llamado Sayam del Potrillo del departamento Ramón Lista, Formosa. Coro Sayam. Dentro del campo de música formoseña, se puede decir que existen sonidos alternativos en la cultura wichí. Y en ese mapa de sonidos se encuentran algunas verdades ocultas, como por ejemplo, la expresión del alma, del ser, la búsqueda de paz interior y equilibrio de emociones, la exploración del mundo espiritual, que debe ser descubierta y conocida por cada individuo, entre otras. Seguramente, al escuchar los sonidos que representan los mensajes pocos o no conocidos, las posibles expresiones de oyente podrían ser lo siguiente: es hermosa la música, esto me trae paz, esto me lleva a otro mundo, esto me da escalofrío, esto es espiritual. Esto me saca del mundo del caos. Coro Sacham. Arte sonoro. Dale que juala cofre una ta cuencheita. Buena ya está mezcla con la friche. Tichuñen dueti bolesa. A la hizo taita y lueta la caja y arriche. A la tase suatan huet la si la te arriche no mina wo. Tane che huala carpeona ta cuencheita. Buena che samek la caja y arriche. Tichuñen dueti bolesa. A la hizo taita y lueta la caja y arriche. Y en ese mapa de sonidos se encuentran algunas verdades ocultas, como por ejemplo la expresión del ser del alma. Mi nombre es Mirna Paulo. Los valores que siempre tengo presentes son la libertad, objetividad, empatía, solidaridad y sobre todo la prudencia. Sostengo la cosmovisión de armonía en diversos elementos de la naturaleza, con el fin de mantenerse en la naturalidad o beneficiarse mutuamente. Tengo el privilegio de formar parte de una familia que se ha dedicado y se dedica a la música. Tuve la oportunidad de participar en talleres de formación de formadores musicales en el sistema musical de numerofonía de Achero. El robot y el mapa. Mi nombre es Mirna Paulo. Vivo en la comunidad wichí Tiché, conocido como El Potrillo. Esto es espiritual, Esto me saca del mundo del caos que ha consumido mi tranquilidad. Bichi Tenkai. La mejor actitud es preguntar, ¿qué quiere decir los sonidos escuchados? ¿Qué es lo que se quiere transmitir a través de la música? Si bien se sabe que cada uno elige las vibraciones rítmicas con que se siente a gusto, pero también se debe tener cuidado a no caerse en el mundo del prejuicio, porque cada ser humano relaciona a su situación vivida con los sonidos. Por eso, cuando los escucha, le hace recordar aquellos momentos vividos que quizás fueron de dolor o felicidad. Formosa Artes. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mirna y Sacham es el grupo nuestro que hace rato que nosotros ya hemos conformado. En realidad Sacham es una organización de los jóvenes, que tenemos distintos tipos de proyectos. Uno de los proyectos es seguir creando las canciones y seguir compartiendo las canciones nuestras a otros pueblos. Y en realidad Sacham significa agua, agua que se encuentra en el hueco de un árbol, donde van. Nosotros pusimos ese nombre porque nuestros ancianos antes iban al monte, que en el monte hay mucha sequía. Entonces, como no encontraban agua, entonces lo único que tenían que hacer es buscar el Sacham, que es un agua que se encuentra en el hueco de un árbol. Sonidos de los territorios. La música emerge y se derrama sobre un territorio. Y si hablamos de territorios, hablamos de una cartografía, hablamos de un mapa. Formosa Artes. Arte. Y nosotros pensamos que nuestra comunidad tiene muchas necesidades y que podemos nosotros los jóvenes brindarles mucha herramienta para capacitarlo o para acompañarlos a los jóvenes. Por eso nosotros pusimos Sacham. Coro Sacham. Les invitamos a descubrir un mapa de sonidos experimentales en Formosa. Pero antes nos preguntaremos si ese mapa existe o no existe o no existe o no. Podcast Formosa Experimental. Algo habita en la conciencia. Algo que viene de antes. Música originaria. música de antes. Que nosotros hacemos otro tipo de música, ¿no? Que no es religiosa, digamos, que tiene que ver con lo ancestral, que tiene que ver con nuestros pueblos, ¿no? Y muchas veces ellos niegan estas cosas, pero estaba otras personas que luchamos para integrarnos, ¿no? Para que nosotros podemos ser vistos en algún festival grande, que, bueno, luchamos contra vientos, ¿no? Y tenemos un pequeño también movimiento casi propio, digamos, como que de abajo, ¿viste? En el interior, a veces alguna escuela nos invitan y nosotros vamos y ofrecemos la música que hacemos, ¿no? Pero con un movimiento muy, muy bajo, ¿no? Y también desde afuera de Formosa, ¿no? Desde afuera de Formosa, en otras provincias también nos invitan. Y por supuesto que nos vamos a gusto y mostramos, ¿no?, la música que nosotros hacemos. Bueno, ese 10%, 5% tal vez que quieren integrarse, que siempre lucha, hacen la música. Y en verdad queremos integrarse, queremos estar integrados, ¿no? Y yo creo que muchos de todas las comunidades quieren hacer lo mismo, pero como que llega un momento que como que se rinden y hacen sus propios movimientos, ¿no? Interesante ver este mapa. Yo venía, digamos, estudiando con respecto a este mapa del movimiento interno de la música. Tiene que ver con la música religiosa, ¿no? Y es muy interesante, muy interesante. Música Vilagá. Sí, la música de antes, por ejemplo, antiguamente los Pilagá no tenían instrumentos musicales, pero sí tenían algunos, por ejemplo, algunos sonajeros, algunos, por ejemplo, ocupaban huesos, después ocupaban, por ejemplo, capaz que debe conocer vos, ese que le ponen alambre en la boca, eso se le llama trompo. Eso ocupaban eso. Y después ellos danzaban, tipo ritual, ¿viste? Así, hacían ahí. Y actualmente los músicos mayormente tocan instrumentos musicales, como la de ustedes, por ejemplo. Ellos son muy hábiles para esas cosas, así que no sé qué más querés saber. Música Pilagá. Los Pilagá le cantaban mucho, ahuyentaban mayormente las malas energías que existen en el territorio de ellos. Ahuyentaba los espíritus malos, por ejemplo, cantaba así, tipo ritual alrededor del fuego, ellos para que amanece bien, que no le falte nada, a pesar de que ellos no consumían comida. No tenían comida, pero ellos consumían comidas del monte, todo lo que existiera en el monte. Por ejemplo, si todavía existiera esa ritualidad, hoy estarían haciendo ritual para que fuera esta pandemia, por decir, ¿viste? Todos ellos ya prevalecían y sabían en qué tiempo había enfermedad, qué tiempo venía la lluvia, todas esas cosas. Romualdo Diarte. Nuestros ancestros siempre tenían o usaban, es más, la música, ¿no? Ellos usaban la música para muchos fines, ¿no? Para agradecer a la naturaleza, para curar, para cantarle a la pareja, ¿no? Cantar a lo que le pasa, ¿no? Lo sentimental, ¿no? Y usaban la música, hacían la música, mejor dicho, desde lo más profundo, ¿no? Cantaba sonidos guturales, algunos sonidos que por ahí no tienen letras, pero sí tenían significados, ¿no? Muy profundos. Y otras canciones que también tienen letra, ¿no? Que le cantaba al semejante, a la pareja, o al abandono también, como cualquier sociedad que le puede pasar, ¿no? Y bueno, hacían la música, cantaban con 3-4 sonidos, pero cantaban, ¿no? Y también usaban la música para sanar, que es la música terapia que se conoce ahora, ¿no? El pioná, ¿no? El médico, me dice, chamán, era el que cada uno tenía una canción personal, propia, que cual esa después fue pasando de generación en generación, y usa esa música para curar, ¿no? Para ahuyentar la enfermedad que tiene, ¿no? Del paciente, ¿no? Cosas que en la actualidad, la verdad, nunca, ya habíamos perdido eso. Quizás algunas personas todavía siguen practicando, pero ya la mayoría ya han perdido esos cantos que curaban, ¿no? Que era muy, digamos, impactante escucharlo, ¿no? Yo llegué a escuchar a mi abuela, que tenía un canto propio que usaba para cuando tenía un paciente muy, muy enfermo. Y bueno, y usaba en determinados fines, ¿no? Como también agradecer a la naturaleza, cuando van al monte y hacen esos cantos, ¿no? Incluso a veces se le da también el canto, ¿no? Que viene de la naturaleza, ¿no? Se le da como un don propio y se... La noche sueña la música y el otro día uno canta, ¿no? Y eso que hacía nuestro ancestro, ¿no? Con respecto a la música. Podcast Formosa Experimental. Arte sonoro. El robot y el mapa. Soy un robot enviado desde el futuro a mapear sonidos. Sonidos de los territorios. La música emerge y se derrama sobre un territorio. Hablamos de un mapa. Nuevo destino. Nuevo mapeo. Místicas urbanas. Los sonidos de la ciudad. De los barrios. El robot y el mapa. Empieza a gestarse a un barrio con sonido. Barrio San Miguel. Isidoro Show. Les invitamos a descubrir un mapa de sonidos experimentales en Formosa. Pero antes nos preguntaremos si ese mapa existe o no existe. Camino largo, noche de viernes, alguien vuelve a Formosa. Alguien vuelve, no pasa nada. Más allá de los pueblos y de las personas, el sonido emerge y se derrama sobre un territorio. Y ese territorio es un mapa. Les invitamos a recorrerlo. Barrio San Miguel, Formosa. Isidoro Show. Aunque usted no lo crea. Isidoro Show. Casas de tierra, sapo y cuneta, Bermuda y Ojota. Alguien camina. Entrevistamos a Don Sebastián Eduardo. ¿Quién fue Isidoro Show? Hablar de Isidoro Show sería hablar de San Miguel, el barrio San Miguel. Cruzarlo Isidoro Show te hacía darte cuenta de que estabas en el barrio. Yo, al menos de lo que es a mí testimonio de lo que fue conocerlo a él, era todo lo que San Miguel representa, lo que representaba en los tiempos que estaba él. Era un embajador de la alegría, como le decían, que él, vos ibas muchas veces caminando por la vereda del barrio y también por otros lugares, y desde lejos llegaba con su bici y de la bicicleta te saludaba diciendo alegría, alegría. O al llegar a alguna reunión, a algún lugar, a un local, una despensa, siempre era sus primeras palabras, era alegría, alegría. Isidoro Show. Era, no sé, la expresión misma de lo lindo que fluye de lo que es el barrio San Miguel. Él era Isidro Ramírez, su nombre con el cual lo bautizaron sus padres era Isidro en realidad, no Isidoro. Él viene de una familia de artistas, folcloristas que tocaban guaranias, polcas. El padre y la madre de Isidoro Show era Paraguay Ramírez y mamita Caballero. ¿Sabes que para hablar de Isidoro Show es una cosa impresionante? Porque esto para hacer hablar tiene que tener una dosis de caureí, Paraguay. Otro tiene que sacar la gota del lombi tuerto, tiene que sacar la gota, la lágrima del lombi tuerto, otro. Después tiene que agarrar de noche a la madrugada a Ñaña Curutuna, en el vuelo tiene que agarrar a Ñaña Curutuna en la oscuridad, con lo que llevando a Ñaña Curutuna, uno de los monstruos que viene a ser Anaconda. Después de noche agarrar la cola del bombero y te envolver como una bufanda. Aunque usted no lo crea. Los padres Isidoro tenían una fonda que se llamaba Bar y Pista Patio Criollo, en el corazón de San Miguel, por la Carlos Brunelli, entre Coronel Bogado y O'Higgins. Y bueno, en ese lugar se juntaban los bohemios acá de Formosa y los del barrio. Vecino de ese lugar era King Clave. De lo poco que yo puedo ser testigo de lo que él fue cuando empezó con sus discursos y su manera de ser. O sea, cuando pasó a ser Isidoro Show y dejó de ser Isidro Ramírez. Isidoro Show. Muchacho muy virtuoso, este pibe virtuoso. A la plata y él encuentra, va caminando, encuentra $1,000, va más para allá, encuentra $5,000, más para acá, encuentra $5,000 guaraníes, más para acá, viene $5,000 patacones, va corriendo, encuentra por el camino, va levantando, le come. le y ese otro dinero tan famoso que está de moda ahora, Bocanjor. Levanta y empieza a repartir en la casa a la gente humilde. En la gente humilde reparte toda la guita. Aunque usted no lo crea. Él una vez había ido a un viaje con un centro jubilados acá del barrio San Miguel, que no estoy recordando cómo es el nombre ahora. Amigos de la Alegría parece que se llama. Que ellos solían hacer como eran antes los viajes, supongo que ahora seguirán haciéndose también. Fueron a un viaje a Mar del Plata. Y él fue invitado. Y bueno, en ese viaje se disfrazó de Tarzán. Hicieron una obra y él era Tarzán. Y por el camino levanté a una que me hacía señas, una izquierda, una zurda, me levantó la mano, me dice, ¿dónde va? Yo venía en bici, ¿viste? Y me levantó la mano y me dije, ¿a dónde va? Voy a Formosa, suba señorita con guitarra. Después me agarró un tornado en Entre Ríos y me trajo como velero y ella nos dejaba de tocar, no se sabe de tocar la guitarra. Y dice, tocame mi amor, porque yo me iba a dormir volando, yo venía manejando la bicicleta, ¿viste? En la playera, ¿viste? Entonces me decía, veníamos a una velocidad supersónica, 5,000 millones por segundo venía. Se me voló todo el timbre, el televisor color que tenía chiquito, tenía dentro del caño, y venía tocando, la chica no tenía más hambre que maestro suplente. Cuando llegamos acá ya comió toda la cuerda de la guitarra. Tenía más hambre que maestro suplente, ¿viste? Él pintaba carteles. Hacía carteles, pintaba locales, hacía murales. Y él siempre, al estar pintando y demás, siempre con alegría y hablaba con todo el mundo y demás. Y... Imagínese, yo pobre, mi hermana me reventaron todo, ¿viste? Me reventaron todo, mi hermana. Me tiraron por la borda esta hija de la gran, de la gran naturaleza. Y me quedé pobre, pobre. Y me quedó 9 estancias nomás. Y juntando las 9 estancias, ¿sabes cuánto vaquita loca hay? 75 millones. Y ahora no puedo sacar nada. Está en el corral, le metí en el corralito. Aunque usted no lo crea. Una cosa que lo pinta mucho Isidoro es. Cuando falleció él, yo fui al velorio y había ido después de las 2 de la mañana. Y bueno, pasar toda la noche con él. Y empezó a ser las 5 de la mañana, 5 y media, 6. Y empezaron a caer personas. Personas solas, así. Una persona particular nada más. Que se habían enterado que Isidoro se había ido. Yo estaba solo con él en la sala, no había nadie más. Y caían las personas y me saludaban y... Gente de todo ámbito, gente... Desde un obrero hasta gente de alta posición, trabajadores, de todo era demasiado lindo ver cómo la gente venía a despedirse de él. Podcast Formosa Experimental. El robot y el mapa. Sonidos de los territorios. Carlos Alberto Olmedo es conejo loco. Místicas rurales que emergen en la ciudad. Conejo Loco conocía un mapa. Un artista sonoro que soñaba, componía, grababa, editaba y comercializaba su música en forma autónoma. Carlos Icaza nos cuenta sobre Conejo Loco. A mí lo que me parece fascinante de la vida de Carlos Alberto Olmedo, alias el Conejo Loco, es su interés por la aventura y por lo no convencional. Desde su primera historia como entretenedor rural, a través de su camioneta, en donde iba en las diferentes poblaciones presentando películas y después amenizando con música enlatada, música grabada. Tenía ya una vocación de entretenedor y de artista en ciernes, ¿no? Para mí el hecho de mostrar cosas que no llegaban es también una forma de arte. Arte sonoro. Carlos Alberto Olmedo es Conejo Loco. En eso el conejo fue pues muy importante. Esta historia de la discoteca móvil y el cine móvil pues fueron muy, me imagino, pues muy trascendentes para la gente de estas poblaciones. También me interesa mucho su carácter de cazador, ¿no? Aventurero. Primero cazador como persona que estaba habituada a estar en la selva y estar así, pues tanto a cazar como a pescar, ¿no? Pero también la onda de cazar ondas radiales, ¿no? Como Conejo no era una persona que tuviera pues de mucho presupuesto para estar comprando música, él lo que hacía es que se iba al río con un pequeño equipo con el que grababa las ondas que le llegaban desde las estaciones radiales en Asunción. Entonces eso también es algo muy importante porque es la manera de ingeniárselas para obtener la música que él era necesario que pudiera tocar sin necesidad de comprarla. Entonces eso es algo que requiere de un ingenio y de una capacidad especial, ¿no? Luego por otra parte está pues su parte ya como músico, ¿no? Su parte como compositor. En la serie de discos que tiene grabada y de las cuales pues bueno tú colaboraste mucho con eso, Marcos, se pueden escuchar pues tanto ecos de música brasileña que lo influyó mucho, como obviamente la música litoraleña, ¿no? Chamarrita de los amores, ¿quién no tuvo amores de niño, de adulto? Amores, amores que nunca, nunca se olvidan. También con música más moderna, con cajas de ritmos en algunos de los casos, y siento que Conejo tiene un pie en la tradición y tiene un pie también en el futuro, ¿no? En cuanto a su manera de tocar la guitarra. Mami, llévame a Europa. Esa conexión con Brasil es también muy interesante porque hace que su música sea pues más que regional, universal, ¿no? Es un caso parecido también al de Eduardo Mateo, ¿no? Cuya música también tenía una fuertísima influencia brasileña, pero al estar él del lado uruguayo, o en este caso Conejo del lado argentino, hacen también un puente musical entre estas dos culturas, ¿no? Thank you. Podcast Formosa Experimental. Me parece, bueno, además tu trabajo como guitarrista, pues obviamente muy, muy, muy docto, muy, muy, muy trabajado, muy, virtuoso también, hay que decirlo, y sobre todo de una sensibilidad muy especial. Canciones como la canción del leñador, pues tienen, creo que resumen mucho de los sentimientos que se pueden percibir de ese sentimiento del litoral, ¿no? Ese sentimiento de esa zona, ¿no? De esa zona de Formosa. Sentido, pues sí, me parece un compositor con una con un pie en el espacio y con otro pie en su tierra, ¿no? Muy ligado a su tierra también. Capítulo 1. El mapa y el robot. Música de antes. Música cool. Emma Guañé. Romualdo Diarte. Música Pilagá. Doroteo Domínguez. Música Gucci. Coro Sacham. Bichi Tenkai. Stand Up Telúrico. Isidoro Show. Barrios Místicos. Carlos Alberto Olmedo es Conejo. Música Mestiza. Guitarrista electromecánico. Artes sonoros. Formosa. Formosa. Diseño sonoro, edición y guión. Edición y Marcos N.D. Ramírez Santiago Córdoba. Mamboleta Psicofolk. PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional. Centro de Arte Sonoro Argentina. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenides. Podcast Formosa Experimental. El robot y el mapa. El robot y el mapa. Podcast Formosa Experimental. Fin del capítulo 1. pam, pam, pam, pam, pam. Panorama de audio experimentación nacional. Radio Caso.